Gracias, compañeras, compañeros, por esta multitudinaria, impresionante demostración de que los trabajadores y el pueblo argentino tienen dignidad, tienen conciencia y sale a la calle a defender sus derechos, a decirle no al recorte a los jubilados, no al recorte de la asignación universal por hijo, no a la baja de las pensiones, no al hambre. Hay que pelear como lo estamos haciendo, en unidad. Por eso hoy estamos acá y mañana, juntos con el paro y la movilización, a rodear el Congreso, a frenar el ajuste, a decirle al FMI y al gobierno de los ricos, fuera de la Argentina, viva la clase trabajadora, viva los movimientos sociales. Abrazo a todos.